Pero por suerte por ahora no sigue pasando todo eso. No, obviamente, así como uno disfruta de tomarse ese ocio, vaya uno a saber si es de reflexión o simplemente ocio, también el placer que implica estar haciendo este programa cada vez que se empieza de nuevo. Exacto. Así que bueno, estamos muy contentos de haber vuelto. No sabemos si del otro lado estarán contentos, pero le damos la bienvenida a todos. Esperemos que anden bien. Sí, sabemos que están aquellos que hasta el día de hoy son fervientes detractores de este programa, así que a partir de este día le damos el pésame más enorme que puede llegar a existir. Y bueno, ya saben, a partir de las 4 vuelve a hacer la radio que a ustedes les gusta. Bueno, hagan lo que quieran. ¡Sí! Le damos la bienvenida a todos, esperemos que la estén bien. Bueno, bienvenidos, che. Y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro. Bien, y con qué notición volvemos a los aires. Estamos escuchando al maestro Albert Pla. Ajá, ¿y qué notición tiene? Que Albert Pla va a estar en la Argentina. ¿Cuándo? Cinco fechas. El 4 de marzo le aviso a la producción que no va a salir este programa porque es el día que voy a estar viendo a Albert Pla. Mire usted. En Buenos Aires. Sí, viene hace cinco fechas, no sé, entre esos días de marzo, fines de febrero, principio de marzo, cinco fechas en Niceto Club, en Buenos Aires. Ajá. Así que vuelve a la Argentina Pla, no sabemos, con su espectáculo. Sí. Es él solo y... La chica que lo acompaña. No sé. ¿No sabe? Seguramente sí, porque en las entradas dice prohibida la entrada a menores de 18 años, o sea que va a haber minas en bola. Seguro. O él drogándose arriba del escenario, algo así que va a haber. Y sí, pero igual, ojo, los chicos menores de 18 creo que lo vieron más que los mayores de 18 a todo eso. Seguramente. O sea que el recital va a ser para usted y 10 personas más. Yo creo que va, o sea, del momento que se hacen cinco fechas. Sí, es bastante. Sí, yo creo que tiene que haber un cálculo hecho previamente. Se hace un cálculo antes de poner fechas, así no se tiran fechas al azar, supongo. Si ponen cinco fechas, quieren decir que tienen mucha confianza en que va a llenar las cinco fechas. Pero Niceto, más o menos, ¿qué capacidad tiene? Me dijeron que todos parados, 9.000 personas. Pero acá... ¿Tan grande es? Sí, no, yo no lo conozco. Yo tampoco, por eso le pregunto. Me dijeron que todos parados 9.000, pero en el recital de Pla hay dos precios, va a haber gente sentada y gente parada, así que seguramente va a entrar mucho menos. Y un precio muy accesible, ¿eh? 64 pesos la entrada. Es un regalo. Es un recital internacional, viene de España el chavo. Bueno, sí, baratísimo. La más barata sale 64, la otra creo que sale 70 y pico, 80. Así que a aquel que le interese le avisamos. Después le tendría que haber traído. Hoy el primer día, no traje nada. Le traje a mí. Vinimos nosotros, que es lo que por lo pronto tiene que salir al aire. Claro. Después veremos el resto. Pero bueno, le podemos traer después a quien le interese. Bien, las cinco fechas que va a estar tocando Pla en Buenos Aires. Y las entradas acá en Rosario las venden, sí, en el local de Tiquete. Va. En Sport 78, que queda en el Paseo del Siglo, en el primer piso. Ahí está, ahí se venden las entradas. Anduve buscando por todos los lugares, anduve buscando desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando. Yo te anduve buscando sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando. Perdón, amor mío. Soy un retrasado. Bueno, nos presentamos oficialmente, ¿le parece? Esto es el escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Yo notaba algo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Seguimos teniendo un blogspot. Sí, es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Juntos al fin era nuestro destino, y tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Yo te anduve buscando, llegué tarde y así un poquitín despeinado, y aunque me perdí mucho al final encontré tu camino. Y un correo electrónico también, y nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y me siento importante contigo. Yo te anduve buscando, y ahora me alegra tanto saber que eso es cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento. Oh, no sé cómo estaba esperando el momento de verte en vivo, Pla. Oh, mientras no lo suspenda a último momento. Que no se quiebre, que no le agarre angina, nada. Una crisis existencial. Esperemos. Bueno, le damos la bienvenida a la gente del Blogspot. Sí, le damos muy buenas tardes para ellos. Esperemos que, bueno, estén bien también, que los puedan escuchar este programa. Y tampoco, bueno, no trajimos nada de hoy, algunas cosas nada más. Habían llegado algunos también comentarios al blog que llegaron ya después que nosotros ya no estábamos más al aire. Así que vamos a ver si mañana lo comentamos, alguno de ellos. Sí, sí, sí. Bien. También le mandamos saludos. Ajá. Bueno, a Juan, el oyente, que nos mandaba el fin de semana un mensajito preguntándonos cuando volvíamos al aire. Y contestábamos que iba a ser hoy. Aquí justamente. Estamos. Así que si anda por ahí, le mandamos un saludo muy grande. Ya sabes, en fin, como antes él decía, que sabes muy bien que qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para mí. Le cuento que ya nos había llegado un mensajito, en este caso del amigo Fede, que nos dice, ¿cuál es la diferencia, amigos? ¿Cuál es? Vaya uno a saber. Y nos dice también, qué alegría volver a escucharlos. Hoy, Pla. Ah, fui con Pla, Fede. Tal cual, ¿cómo le va? Bueno, buenas estuvimos viendo. Tardes. Sí. Lo estuvimos viendo, fue su cumpleaños. Sí. Había que decir, el cumpleaños de la radio fue ayer, ¿no? También. 16 también. Años. 16. Wow. Ya pasó de ser la niña bonita, ahora ya sí. Está en plena adolescencia. Hace ese cargo. Ya ahora vienen las complicaciones. Sí. Ya vienen los embarazos y esas cosas. Bueno, puede que llegue a los 20, che, sin embarazo sin alguno. Embarazo. Bueno. Y fue su cumpleaños también. También el viernes, así que estuvimos compartiéndolo con parte de los amigos y con la familia, obviamente. Bueno, si alguno le quiere mandar saludos a la compañera, traerle algún regalito a la compañera, lo puede hacer acá por Redón 5609. Así tremendo, un impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un niño. A quien también le mandamos saludos, que esperemos que ahora ande mejor, es a la jefa blindada, andaba media pachucha, así que esperemos que esté muy bien, que ya esté repuesta y con todas las pilas. Lo que se perdió, jefa. No sé si lo va a volver a ver en otro momento. No. Pero como decía mi abuela en su momento, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Oh. Usted no sabe lo que fue esto, jefa. Y que me hace flotar. Igual levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro. Bien, saludamos al pájaro. Buenas tardes, pájaro. ¿Cómo anda, amigo? Nos dice bienvenidos a las tardes. Gracias. Esperemos que ande bien. Le mandamos saludos a usted. Ah, pelado, si anda por ahí. También a toda la flia. Bueno, nos decía el pájaro. Qué comparación odiosa la suya, pájaro. Qué malo que es. Son muchos días de aguantarse. Sí. Tiene que entenderlo. Bueno, dice que venga de España y no dice nada. Recuerde el holandés que vino de Holanda. Sí. No me compara a Pla con ese holandés, pájaro. Por favor. Igual estamos un poco de Pla. Pero igual tiene un poco de razón. Que venga a España realmente no quiere decir nada. Puede que a usted lo sorprenda por otras aptitudes que tenga el español. pero... Un tipo muy capaz, con muchas capacidades, con muchos atributos, un tipo conocido, ya con una trayectoria, viene de España. Supuestamente el holandés también tenía trayectoria. ¿Cuánto cobra Sabina, por ejemplo? Creo que 100 y pico. Bueno, ¿cuánto cobra Cielo Raso un recital acá? Y la última vez 35, la última vez que yo me enteré. No, pero hace poco creo que cobró como 50, 60, creo que están cobrando esas bandas, las pelotas creo que cobra 60 pesos un recital. Ah, bueno, hace un par de años entonces que no había recitales. Bueno, claro, y Pla, es un tipo con renombre, pájaro, y viene desde España, bueno, y cobra 64 pesos. Espere, hay que hacer una salvedad en todo esto. Puede que tenga renombre, puede que, es cierto, tiene una trayectoria impresionante. Lo cual no quiere decir que sea la misma trayectoria que por ahí es reconocida acá en Argentina. Eso puede llegar a una diferencia. No digo que, ojo, que es mejor Las Pelotas o Cielo Raso, nadie habla de eso, sino también estamos hablando en cuanto a público y trayectoria en cuanto a lo popular. Sí, no, bueno, no es popular, por suerte, si fuera popular no lo iría a ver, mire lo que le digo. Bueno, está bien, eso lo dejamos para otra charla, cuente, sí. Bueno, no cuento más nada, son mis prejuicios hacia lo masivo, ¿vio? Y bueno, menos mal que por lo menos ya estamos en esta etapa de sincerarnos y decir, es prejuicio mío, no importa si bueno o malo. Yo ya reconozco ciertos prejuicios que todos tenemos y yo tengo una especie de prejuicio hacia lo masivo. Cada uno. Sí. Ah, sí, soy el único que tiene prejuicios ahora. Va. No. Empezamos a cada uno ahora. Mira. Igual, el mundo libre de prejuicios se ve que viene complicado en ese tema. Aunque parezca estar despierto y con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando, sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Sueño que vuelo, que cambio el mundo, sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Les damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, el Rey de Espada, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita. Bueno, ¿qué más decir? Mandarle saludos al tornero y avisarle que puede pasar a buscar su película, que ya la hemos visto, así que puede volver a su respectivo dueño, que era bueno. La película Ser Digno de Ser. Bien, ahí está Tornero cuando quiera pasar a retirarla. Walkiria, está acá la fotocopia del libro de Podfight también cuando quieras pasar a buscarla. Sí. Bien, decirles también que usted viene. Ahora hace tres programas y se va al carajo otra vez. Sí, sí, sí. Qué bien, qué sacrificio el suyo. Qué vida agitada la mía. Sí. Y bueno, hay compromisos previos que hacen que uno tenga que tomar otro rumbo por lo menos por un par de días. Ahí está, o sea que hace el lunes, martes y miércoles, jueves pira. Sí. Y toda la otra semana no viene. No. Recién para el primero de marzo ya estamos acá definitivamente. Ahí ya se instala. Sí, de nuevo. Bueno, muy bien. Yo sí, ¿qué quiero? Yo voy a estar acá. Joana también va a volver. Le mandamos saludos si anda por ahí, por el otro lado, escuchando. También muchos besos para ella. Y también la esperamos si quiere pasar por aquí. Uh-huh. Ya estamos acá nosotros, inamoviblemente. Los teléfonos, si quieren comunicarse con este programita, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Aquí vamos a tratar de estar hasta las 4 de la tarde, como generalmente suele hacer este escenario de las voces. Bien. fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón. Dígame, impoluta. Le cuento que nos llegaba un mensaje de la jefa y nos dice: gracias por los saludos, amigos. Toda la mejor onda para este nuevo ciclo 2010. Tenemos un regalito para la locutora del escenario. Y también nos dice Paula... ¿Al locutor? No hay nada. Usted aguántese, ya le va a tocar. Ajá. Y también nos dice: estoy mejor porque vino el frío y la lluvia. Ahí está. Así que mejor y muchísimas fuerzas para ella. Muy bien, ¿usted la lluvia le inspira, Paula? ¿Sí? Imagino que en este momento seguro. Bueno, ¿cuándo vuelve el ojo blindado? Qué pregunta sin respuesta. Malos pensamientos. ¿Cuándo vuelve alrededor de medianoche? Otra pregunta sin respuesta. Tengo malos pensamientos. Ante esas preguntas es el momento especial para el silencio radial. ¿Cuándo vuelve Radio Gueto? Otro que no tenemos ni noticias. Qué cosa. ¿Y bueno, cuándo vuelve La Flor en Jaque? Suba la cortina, pero... Humo. Que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas. Si no llega a tocar este tema, le va a prender fuego a todo el local. Le digo. ¿Por qué le va a pegar la violencia? Porque me surgen malos pensamientos. Pero no, tal vez el pobre. No. Voy a matar ancianos, violar niñas, como dicen en un tema, porque no tengo corazón. Y no quemar sé. Una sucursal del Banco de Santander. No, sea, tampoco sea mentiroso, tiene corazón. Sí, yo sí, me va a poner, habla cuando a él se le escapa el corazón y no lo tiene más, entonces las cosas que hace cuando... Está enojado así, con toda su furia interna. Exacto. ¿No lo pusimos nunca ese tema? Sí, una vez. ¿Lo pusimos ese porque yo no tengo corazón? Una vez. Bueno, había que buscarlo otra vez, está muy lindo. Y bueno, búsquelo. Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su casa cayó en la arena. Ay, en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando. Y... Bueno, y usted me preguntaba, sí. Que yo le iba a decir que todo lo que tenga que ver con Plaes, usted y el operador. Uh-huh. Para este lado no mire nunca porque no va a encontrar ni un tema. Bueno, ¿para qué quieren que mire? El operador, si estoy cansado, mirarle en la cara. Pero pobrecito, míreselo, que hace un par de semanas que no le veíamos la cara. Bueno. La Flor en Jaque, preguntaba usted, no sabemos, ¿sí? En realidad. Supuestamente va a empezar este jueves. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, es un supuesto. Como todo en este mundo, una potencialidad. Exacto, en potencia está todo listo para que arranque el jueves. Mire. Pero yo algo que he aprendido últimamente es que nosotros, seres finitos y humanos, creemos poder controlar las cosas y no controlamos absolutamente nada. No. Creemos tener el control sobre algo y no tenemos el control sobre nada. Ni sobre nuestra propia vida tenemos el control muchas veces porque uno sale acá y se muere, mire. Por más sí, que usted no quiera. Que pasan imprevistos. Uno dice, bueno, en términos de 2-3 horas hay grandes imprevistos, así que ni pensar en planear a mucho tiempo. No, porque después las cosas van a darse como se tengan que dar, usted no lo controla. Así que nosotros la idea es empezar la jaque, pero bueno, vamos a ver, esperemos. Ojalá y así sea. Petrolíferas nuclearizadas y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno del ojo verde. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Usted sabe que estuve en estas semanas, me tocó la posibilidad no de hablar, sino, bueno, tratar de comunicarme con un interlocutor al lado, con una chica norteamericana. Sí. Que estaba aquí, bueno, amiga de un amigo y que se volvía a ir a Estados Unidos. Que andaba de paseo por estos rumbos. Era de West Virginia. Mire. Claro, bueno, imagínese, Sí, no, su ductilidad para el inglés. Era imposible, era un garrón. Diga que tenía un amigo ahí al lado que hablaba muy bien el inglés, entonces yo le decía... ¿Usted bueno. siempre, realmente siempre zafa por un poquito? Sí, yo una sola cosa le pude decir en inglés a esta chica. Yes y no. Porque yo conocía al amigo de ella. Uh-huh. Lo único que le pude decir en inglés fue... Your friend is a stupid boy. Ay, por Dios. Eso le dije, lo único que me salió. Encima, pobrecita. Me entendió. Sí, pero con su pronunciación es terrible. Bueno, pero ella me entendió. Le pude decir Connecticut, que tantas ganas tenía. Y le pregunté por Turó. Si lo conocía a Turó. Uh-huh. Y bueno, con este interlocutor que más o menos le contaba y dijo que sí. Que lo conocía. Y bueno, pero me dijo que el libro es un libraco grosso, re grosso el original Walden. Entonces yo le traté de explicar lo que se consigue acá. Me dice, qué raro, dice, porque es un tipo muy Muy conocido. Uh-huh. Sí, bueno, pero acá no sé, bueno, yo lo explicaba con, a través de mi amigo, ¿no? Pero después, bueno, por ejemplo, hablar de músicos. Y claro, que se conocen acá, en Estados Unidos no los conocen. Bueno, Estados Unidos, ella no los conoce, digamos, ¿no? Cuando es de esa zona. Y sí, pero también usted recuerde cuando hacía el informe de sobre Juana Molina. Uh-huh. Que resulta que en Estados Unidos, al igual que en Japón, tiene, digamos, mucho reconocimiento. Sus discos siempre son bien recibidos y hasta esperados y demás. Y acá, si no es por Juana y sus hermanas, no, nadie se acuerda de Juana Molina. No, ni saben que canta. Por eso, entonces también eso... tiene ciertas implicancias, porque no porque sean de un determinado país es que va a ser más conocida ahí o no. No, sí, en realidad sí, evidentemente sí. ¿Y vio lo que sucede con todo esto? Bueno, no sé dónde queda West Virginia. Me dijo que vivía ella a 4 horas del mar, pero no me aclaró demasiado. Usted sabe que de ambos lados Estados Unidos tiene mar. Claro, así que no sé. Yo supongo que más tirando al oeste es West Virginia. Y porque West es oeste. Claro, por eso. Galimatías. Arriba, y arriba, y arriba. Les habla el presidente. El estudiante de geología, mira qué interesante. Ah, la miércoles. Bueno, si es por el oeste de Estados Unidos, debe tener dónde debe tener dónde estudiar en muchos lugares. Sí, supongo. ¿Te conoce? Los documentales únicamente. Ah, esa es la película de cowboy, que sí, por eso. Estaba yendo al carajo, ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían, de Colorado no quedó ni rastro, amarillo estaba el rojo vivo, y Dallas y Feni ardían. ¿Cómo anda Amarillo? Le mandamos saludos a Amarillo, si anda por algún lado. Muy buenas tardes. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir a la tanda? Sí. Bueno, sí, yo le perdí los tiempos. Bueno, le cuento antes de que nos vayamos a la tanda que vamos a empezar musicalmente con algo. Y sí, eso sí. Aunque sí, sea lo mismo este programa, exactamente lo mismo. Estamos de acuerdo, pero ya por el horario es como que me dice el operador, vamos a la tanda derecho. No. Bueno, es una forma de decir, compañera, ya se olvidó de las formas de decir. No, porque esta vez traje música yo. Entonces, el boludo, el operador. Por eso mismo. Esta vez no es que es un chascarrillo, sino que traje música. ¿Se acuerda cuando habíamos presentado el disco Bachata Roja? Sí. Que se había hecho un compilado de lo que era realmente la bachata en Santo Domingo, que todo lo que había después copiado este muchacho Juan Luis Guerra. Sí. Entonces trajimos, después de un tiempito que no lo pasábamos. Y no tiene nada que ver con la batata de los domingos. Tampoco. No, esto es algo, digamos, música, obviamente, de la zona, muy... centroamericana, así cachonda. Sí, muy bien. Y muy vinculado con la noche, los cabarets, el alcohol y los excesos que le quiera sumar. Ahí está. Y otras virtudes. Claro. Así que por eso, para que el operador no se haga el tonto, vamos a escuchar dos temitas de este disco de Bachata Roja. Muy bien, lo escuchamos y nos vamos a la tanda. Algunos hicieron los Dolobus, nos respondieron cuando vuelven sus respectivos bien. Programas. Y bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos.

Bueno, muy bien, aquí estamos de regreso, continuamos haciendo este escenario de las voces. Aquí estamos en la 99.9 del dial, la Estación del Sur. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Nos íbamos a la tanda con dos temitas de del disco Bachata Roja. Ahí está. Después un temita de Pla que nos pedía el Fede. Espero que le haya gustado, Fede. El tema es Añoro. Muy lindo. Bueno, ¿y después qué escuchábamos? Un temita de Los Doors. Muy bien. Bueno, hablando de los primeros dos temitas que con los cuales nos íbamos a la tanda, el pájaro dice, buenísimos los dos temitas. Bueno, mejor así. Pero ahora al fin lo agarramos en una, pájaro, no le pegó en esta. ¿Por qué? Está demostrando que es humano, pájaro. Que es un ser finito como todos nosotros. ¿Por qué? Por lo que estamos escuchando ahora. Ajá. Nos dice, ¿Corea? No. No, pájaro. Es un ser mundano como nosotros al final. Sí, igual, ojo, estuvo cerca de Corea. Sí, estuvo cerca. Pero no, porque en este caso es precisamente el músico que él nos había recomendado en su momento para buscar, que era Emiliano Salvador, y estuvimos buscando sobre él, así que aquí está. Qué lindo que suena. Bueno, mejor así que le guste. Sí, muy lindo. ¿Nos va a hablar de él? Sí, digamos, le cuento primero que nada es esto que nos decía en su momento el pájaro. Alucinante, dice el pájaro. Buenísimo pájaro, entonces. Él nos recomendaba buscar de él y nos decía que era mexicano. El único Emiliano Salvador que encontré había sido él, que es cubano y nació en Las Tunas. Mexicano, podemos hablar de Emiliano Zapata si quieres. No, sí, este no era. Emiliano Zapata, este no era. Y nació el 19 de agosto de 1951. Y le cuento. ¿Está vivo? No. Ya murió. Ya murió. Este murió re jovencito. ¿Ah, sí? Sí. No de suicidio. No, bueno. No todos mueren así. Joven, pero no de suicidio. Ajá. Él murió a los 41 años. Ah, muy jovencito. Sí. Sobre todo para esta época. En otro momento, 41 años era. Era más o menos habitual. Claro. No, en el caso de él, también, en plena proceso de madurez en su carrera, porque él alcanzó a grabar 5 discos únicamente. Bueno, y pero, sí, bien igual. Sí, a ver, igual él empieza, o sea, en lo que es sus aptitudes para lo musical ya de muy chico, porque con 9 años ya la venía rompiendo. Pero aún así se dice que de todos los logros que él venía teniendo, en el año 1992, que es cuando él muere, se dice que estaba en plena madurez y que el auge. Sí, que podía llegar a muchísimo más. Así que lamentablemente son 5 discos lo único que pudo grabar. Bueno, pero nos dejó bastante igual. Sí, igual que se consiguen son 3. Bueno. En internet por lo menos. Como el nombre de él, así, Emiliano Salvador, o tiene algún grupo. No, se consiguen los discos de Emiliano Salvador. El primero, que es Nueva Visión, el primer disco, que es del año 78, ese hay una reversión que se hace con Pablo Milanés. Uh-huh. Después se consigue el disco Ayer y Hoy, que es del año 1982, con el nombre de Emiliano Salvador. Y el disco Pianísimo, que es un disco del año 2000, casi a 10 años de su muerte, que lo encuentra Angélica, su hija, recopila todas las grabaciones que él tenía en su casa. Entonces, a partir de esa recopilación, es que surge este disco Pianísimo. Él toca el piano, ¿no? Obviamente. Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes. ¿Canta también? No, este es Pablo Milanés. Ah, me parece. Con su trova fascinante. ¿Pero este es un tema que sacaron a dúo? ¿Un disco? Claro, del disco que hacen ellos. Porque le cuento así, en la carrera artística de Emiliano Salvador, él estudia en la universidad allá en Cuba y comienzan formando lo que fue el grupo de experimentación sonora. Cuando él se recibe del Instituto Cubano de Arte, forman este grupo. A partir de ahí es que son las primeras incursiones ya más profesionalmente por parte de él, aun cuando a los 9 años... él empieza tocando en la banda donde estaba el papá. Ah, ya igual familia de músicos. Sí, sí, sí. Y él en todo lo que era el piano había incursionado de chiquito, y ya después profesionalmente sus primeros pasos en el instituto fueron en lo que era percusión. Pero después ya se dedica al piano en este grupo de experimentación sonora, y sus primeros trabajos fueron más que nada todo lo que tenía que ver con el jazz. Y sumado a eso también fusiones, las cuales fueron utilizadas para cine y televisión. Ajá. Le cuento también que mientras él estaba en este grupo de experimentación, quien los dirigía y a su vez era parte también de profesor, era Leo Brauer, que era quien estuvo también mucho tiempo en el instituto. Uh-huh. Y con quien él perfecciona todo lo que es el tema del piano, al igual que con María Antonieta Enríquez. Con estos profesores es que él ya profundiza en todo lo que tiene que ver con el piano, todas las posibilidades, mechándolo muchísimo con, obviamente, la música de su país y el jazz. Ajá. A partir de todo esto es que, si bien seguía en el grupo, también empezó por cuenta propia a ir probando. Sí, claro. Se dije, está bien, vale, me gusta, todo bien, pero vamos a lanzar lo propio. Entonces, a partir de ahí es que estuvo trabajando con Pablo Milanés, también estuvo un tiempo con Silvio Rodríguez, Daniel Biglietti, con Chico Buarque, estuvo tocando en todo este proceso. Con todos los protestones. Sí. Y también con el grupo, el Cuarteto Vocal de Música Popular Brasilera, toda esta época en la cual él iba más que nada incursionando en sus propios gustos. A raíz de todo esto es que en el año 78 él graba su primer disco, que era Nueva Visión, que este disco también se lo da a conocer en el ambiente internacional. Ajá. Tanto sea lo que era como músico de la salsa y del jazz. Entonces esto es lo que hace que Emiliano Salvador tenga, si se quiere, un camino y una trayectoria bastante importante, porque le cuento que estuvo haciendo giras por Europa, América Latina, participó en el Festival de Jazz de Montreal y el de Ottawa, donde fue más que bien recibido. Estuvo con Chick Corea, tocó con Dizzy Gillespie. Ah, sí, no, grosso, estuvo grosso. Grosso, sí. Sí, mire, estuvo también estuvo tocando con Bobby McFerrin, por otro lado. Bueno, como le había mencionado, Biglietti y Silvio Rodríguez. Entonces, esta incursión en el piano fue por todos los lugares. Le cuento que su segundo disco fue en el año 80, que se llamaba Emiliano Salvador II. ¿Él a todo esto seguía, vive en Cuba, siguió viviendo en Cuba? Sí, o sea, estuvo igual un tiempo viviendo en Estados Unidos, pero fue muy poco, porque fue tanta la cantidad de giras que no era que tenía una residencia específica en Estados Unidos. Sí, como todo artista, sí. Claro, pero igual se dice que es uno de los músicos cubanos que aún... cuando tuvo una vida, eso sí, que pudo conocer a grandes estrellas y estar en grandes escenarios, siempre se acordaba de su casa, que era Puerto Padre, de su localidad, y a la cual también le dedica un tema, que es precisamente Puerto Padre. Entonces esa huella sigue estando y obviamente en su lugar de origen es más que recordado. Le cuento que su tercer disco, que en este caso lo graba con Emiliano Salvador y su grupo, es del año 86, Una mañana de domingo es del año 1988, y el último que graba en vida es Ayer y Hoy, que es del año 1992. A el que se hace póstumo, como le mencionaba recién, era el disco Pianísimo, que este disco se hace conjuntamente con un documental sobre Emiliano Salvador, que era Las manos y el ángel. Bueno, este, me dice el operador, es Puerto Padre. Lindo. Mejor así, que lo disfrute. El disco Pianísimo por ahí es más acorde con usted, porque como es piano solo, casi todas las grabaciones... Ah, mira qué lindo. Grabaciones son piano solo, entonces es como más hasta sutil. ¿Y lo tiene usted? Sí, sí, sí. Acá tenemos este, que está en Nueva Visión, que es el primero. Lo único que es la reedición en la cual está Pablo Milanés. Y Pianísimo, o sea, conseguimos el primero y el último. Bien. Bueno, de acá me lo llevo para casa, le digo. Bueno, aproveche, aproveche. ¿Sabe algo de la vida amorosa? Me dijo que tuvo una hija, de haber estado con una mujer, se haber acostado con una mujer. Sí, sí, sí. De su vida amorosa sí se dice que se casó para más o menos la década del 80, pero no especifica mucho más. Lo único que sí, para el año... ay, discúlpeme, bueno, se me fue ahora el año. Tiene una hija que es Angélica, a quien él le dedica un temita, que es precisamente el que vamos a escuchar al final, que es Angélica, y quien es quien hace la recopilación de este disco. Más de su vida amorosa... no hay lo mismo. Estuvo, está bien. Su vida, estuvo casado, tuvo una hija. O por lo menos juntado. Estuvo juntado con una mujer y tuvo una hija. Claro, así que esta, de esa noche de amor, o por lo menos de lujuria, surgió. Nació Angélica. No hay historias de drogas, alcohol, suicidio, no. Crisis existenciales, depresiones, psiquiátricos, manicomios, cárceles. Exilios, ¿no hay nada de eso? No. Por lo pronto, lo único que hay es contarle que la razón de su fallecimiento es un accidente de tránsito. No, ¿sí? Sí, sí, sí. El día 19, espéreme, no, el 22 de octubre del año 1992, cuando hacía poquitos meses que había cumplido sus 41 años. Tiene un accidente de tránsito, lo cual ese accidente fue en Cuba, en La Habana, lo cual hace que muera. ¿Un automóvil? Sí, sí, sí, automovilístico. Qué garrón, mira. Pero por eso le digo, en pleno auge estaba ahí. Sí, obviamente, incursionó en la noche. alcohol seguro que hubo. Bueno, sí. De las informaciones que yo pude encontrar, no se habla de excesos. O sea, de su vida privada es muy poco lo que se conoce. Está bien, me parece perfecto. Sí, pues, él la hizo, la vivió y... ¿Era negro? No, era de piel bastante clarita. Tenía, le cuento que era, digamos, póngale que 1,80 m de estatura más o menos, pelito medio enrulado, castaño, bigotitos y piel más bien así clarita. Bueno, va a subir la información, me imagino, a la gente al blog. Sí, vamos a estar subiendo la información sobre Emiliano Salvador. De la vida por ahí que se conoce en su carrera, lo más ajetreado que le pasó es que en el año 1964, cuando él contaba con 13 años únicamente, formó parte de lo que se llamó el combo Los Amigos, que era un grupo de estudiantes que dicen que era impresionante la calidad musical que tenía este grupo y que por lo cual fueron escogidos para realizar lo que se llamaba el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que era como la embajada artística por parte de Cuba. Y tenía previsto que toda esta celebración se iba a llevar a cabo en Argelia. En ese mismo año, como el país tuvo bastantes problemas en todo lo que tenía que ver con lo que se llamaban golpes o no de Estado y los problemas ya internos, este viaje no se puede realizar, pero lo que hacen es realizar la visita a varios países socialistas. A raíz de esto es que ya con 13 años, Emiliano Salvador comienza sus giras. Sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playas solas, así soy yo. Mire, yo a los 13 años estaba girando alrededor de la manzana de la plaza, sí, ahí enfrente de mi casa. La tuya final vivió. Nuestra vida se ve que no fue tan ajetreada como la de Emiliano. No, capaz que en otras vidas fue, o la próxima vida lo será. Cada uno tiene sus momentos, sus tiempos para cada una, para las cosas, ¿no? Como siempre hablamos, se ve que 41 años le fueron suficientes para todo lo que tenía que realizar. Para hacer su aporte al mundo. Sí. Listo. Mire, a Emiliano en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con la música, con el jazz y demás, se lo considera el pianista de los pianistas. ¿Fue así? Sí. Chucho Valdés dijo que era el mejor de su generación. Ahí está. Y también tenía para comentarle que Robert Palmer, que es el crítico de jazz de la Rolling Stone, dijo en su momento: es una amalgama de McCoy Tyner con un ataque impetuoso de Herbie Hancock y Cecil Taylor. Un concepto del ritmo que proviene de las raíces de la música y los sonidos cubanos. No, vamos. La boca del amo. Así vas tú en mi corazón. Así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó. Piedra rodando sobre sí misma. Alma doliente vagando a solas. De playa a solas. Así soy yo. La línea recta que convergió. Porque la tuya final vivió. Porque la tuya final vivió. Bueno, al final vivió. Sí, fue considerado también un emblema del virtuosismo por sus propios colegas. Ajá. Y en vida también fue muy, muy homenajeado con decirle que él aparece en uno de los que se llaman los diccionarios de jazz, aparece su figura, y también ha sido uno de los que ha sido más nombrado también en libros específicos con respecto al jazz. Así que ya en vida, mire todo lo que había hecho. Bueno, fue muy reconocido también en vida. Sí, sí, sí. Y en relación, no sé, capaz le pregunto de curiosidad. A ver. Probablemente no tenga información, o sí, en cuanto a su vinculación con el gobierno. Exacto, cuestión política, alguna vez hizo alguna manifestación, no. No, no, no. Bueno, o sea, que de lo que yo tengo información, no. Nunca se dijo ni que estuvo ni a favor ni en contra. Pero bueno. Sí, participó. Con los personajes que estuvo. Claro, digamos, muy alejado tampoco estaba. Uh-huh. Además, siempre él, digamos, participó en, digamos, en movidas, tanto sea, como yo le mencioné de chico, en esto de cierta tendencia, por llamarlo de alguna manera, de izquierda, uh-huh, y con estos músicos. Pero no hay nada panfletario en su vida. Pero bueno, vio, es como que parece una especie de pregunta obligada. Cuando se nombra un personaje de Cuba, sí, es como que pegada viene la pregunta esa. Pero bueno, inevitable. Sí, sí, igual uno por ahí trata de recabar información, pero en muchos casos eso está guardado para quienes lo conocieron en su época. Sí, claro, tal cual. Hoy en día está todo demasiado licuado, entonces no sale a referencia si participó o no, o si cargó alguna bandera. Claro, sí. Salvo que tenga un amigo cagador, discúlpeme así por el vocabulario que estoy utilizando, uh-huh, pero salvo que tenga un amigo cagador, como por ejemplo fue Bioy Casares con Borges, sí, que me parece algo de muy mal gusto eso que hizo Bioy Casares cuando publicó un libro con todas citas de Borges, pero que estaban extraídas de conversaciones que tenían entre ellos, uh-huh, que eran opiniones de Borges sobre determinadas personas. ¿Quién las publicó? Que me parece algo totalmente... No me parece algo ético. No, porque aparte... Uno en su momento o en el tren de ciertas conversaciones... Uno por ahí se deja llevar por cierto ímpetu. Lo cual no quiere decir que realmente sea así... O tal vez en el momento claro, sí lo fue y después no. Hay que ver el no. contexto. Están hablando entre ellos así. Uh-huh. Vos no podés publicar lo que opinabas sobre cualquier... No. Me parece... Qué sé yo, una vez lo hablamos... Con el amigo amarillo sobre este tema, ¿no? Sí. Claro, me dice, imagínate si, por ejemplo, vos en un momento te haces famoso y yo publico todas las boludeces que hablamos de nosotros una noche, que salen 2000 boludeces, y uno puede hacer un comentario así muy a la ligera sobre un determinado autor, no, me parece un pelotudo bárbaro. Sí. Rudy dijo que este es un pelotudo bárbaro. Bueno, tampoco están las... me explico, o sea, lo que hizo me parece una falta de respeto total. Y además por una cuestión bueno. que es que muchos, ya sea músicos, escritores, muchos artistas en general, pueden llegar a haber tenido inclinaciones de alguna índole o estar a favor o en contra de determinados otros artistas, pero no quiere decir que porque una vez se mencione es así de por vida. Claro. Hasta uno mismo le pasa y por ahí dice, ah, no, tal cosa para uno le resulta horrible. Pero con el tiempo descubre muchas más cosas que hacen que le resulte gratificante encontrarse con ese artista. Entonces... Claro. No puede escracharlo de esa manera. Tal cual. Sí, es algo que se dice en un momento determinado, uh-huh, en un contexto determinado. Y que uno en esos momentos, yo por ahí habla también muy a la ligera, hace un montón sí. de cosas, lo dice en medio... Pero bueno, ¿a qué venía esto? Con respecto a la unión de Emiliano Salvador con... Vas a saber que su amigo debía tener sus posiciones, ¿no? Sin duda, sus opiniones, sobre como todo ser humano opina. Aparte, mire, él nació en el 51, o sea, su adolescencia la pasó en pleno auge de la Revolución Cubana, o sea que se imagina que alguna inclinación tiene que haber tenido. No hay nada manifiesto. Claro, pero bueno. Me acuerdo porque en este libro que publicó Bioy Casares había una opinión de Borges... Con respecto a que decía, por ejemplo, ¿usted quiere saber si una persona es estúpida? Uh-huh. Decía Borges. Bueno, si lee a Baudelaire, es una persona estúpida. No. Bueno, a mí me encanta Baudelaire. Pero capaz que lo dijo también en un contexto, bueno, sí, es un estúpido. Si Borges lo, no creo que lo hubiese dicho y él lo hubiese publicado en un libro, Borges, eso. No. Además, vamos también a ser sinceros, uno por ahí lo menciona de manera de chascarrillo. Claro. Con respecto a tal o cal, ah, lee tal. Es un imbécil. No, claro. Pero en realidad en el fondo tampoco es un imbécil, ni uno cree que es un imbécil. Aparte, ¿quién es uno? No, no, pero igual, ¿quién es uno para decir cuán imbécil o no? Ojo, hay algunos que lo están dejando en evidencia siempre. Ajá. En ese caso, no, por más que uno quiera, no podés salvarlo porque ya... Claro, pero me dan cuenta, son todas comentarios de ese calibre, sí, que sí, me parece una falta de respeto publicarlo y hacerlo público, ¿no? Bueno, sí, de momento que se publique, no se publica. Bueno, el primer día. Tené paciencia. Volvimos hoy. Le damos la bienvenida a Walquiria. Hola, ¿cómo tanto anda? Tiempo. Dice, qué alegría, volvieron. Tan buenos con los días grises. Bueno, Walquiria, la esperamos cuando quiera a buscar la fotocopia de su libro. Lo tenemos aquí, el de Guillermo Pozzai, así que cuando te quede cómodo, estamos aquí de 13 a 16, de lunes a viernes, Pueyrredón 5609. Muy bien. Así que cuando quieras pasás a retirar el libro. Para terminar con Emiliano Salvador, le cuento que con respecto a su música, se dice que fue un brillante solista e improvisador, que también fue un compositor sutil y que sus melodías y sus armonías, él las dominaba y jugaba entre el ritmo y el tempo. Le cuento también que muchas de estas improvisaciones y de estos juegos que siempre se destacaron en él, se dice que también era por su condición de percusionista, entonces que le permitían también darse esos lujos. Uh-huh. Y le cuento también, para finalizar ya con su vida, que él en los años 80 tocaba en el Cine Teatro Acapulco y era como su sala de ensayo. Él iba, probaba, jugaba, lo escuchaban y a partir de ahí también eran sus arreglos y sus grabaciones posteriores. Oh, mire, no se le ven los dedos. Bien, ¿le quedó algo de Emiliano, del Emi? Sí, me estaba olvidando de algo, que es una anécdota re linda. En el 31 de marzo del año 2006 se hace una escultura de Emiliano sentado al piano. Tiene la escultura 34 metros. ¿Cómo 34 metros? Sí, de altura, de, o sea, lo que es del piso en la ciudad. Se entiende, compañera, nos está subestimando a todos. Bueno, está bien. No a mí solo, a todos. Bueno, entonces lo subestimo a usted solo. Bueno. Y le cuento que esta escultura está de tal manera que los escalones simulan, o sea, son los escalones de entrada a este monumento, ya sería por la altura. Claro. Son teclas blancas y negras y que además tiene 19 luminarias y 8 palmas porque están representados también sus discos y parte de su historia en todo este monumento. Mire qué loco. Y se hizo un tiempito antes de conmemorar otro, digamos, aniversario, lo que sería de su nacimiento. ¿Y dónde se hizo este monumento? Se hizo en Puerto Padre, que es el lugar de nacimiento de Emiliano Salvador. Mire usted qué interesante. ¿Vio? ¿En el 2006 se hizo? Sí, sí, sí. ¡A uno que le hace monumento! ¿No? Basta de hacerle monumento a próceres, ¿eh? No. Bien, dígame. Le cuento que nos llegaba un mensaje y en este caso es de Yania, que le decimos hola. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Y nos dice... Yo me estoy estirando. Mi le nota. Por su voz se le nota. Y nos dice, hola chicos, ya se los comenzaba a extrañar por estos pagos. Esa música está bien, perdón, está bien acorde para esta hermosa tarde lluviosa. Sí, viste, tal cual, sí, hermoso. Para mirar por la ventana, pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra función en el universo? Tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, que dice, mi función es reposar. Bueno. Bueno. La encontraste. Bueno, el pájaro que nos dice, evidentemente era amigo de Fidel. Y seguramente. Me imagino que en alguna debe andar. Y sí. Lo que pasa es que yo no soy quien para decir sí o no. Si el amigo no. Claro, sí. Si uno conoce, si no, no conoce o no está metido bien en todo ese mundillo. Así que, ante eso, no sé. Pero bueno, sí, uno se imagina. Está con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con el uruguayo, con Biglietti. Sí. En Brasil también tocó con Nana Vasconcelos. Ah, bueno. O sea que también, digamos, tiene una tendencia. Se va para un lado siempre. Sí, sí, sí. ¿Quién no la tiene? Y alguno le tira. ¿Quién no la tiene, que tire la primera piedra? No. Ah. Si no, como decía Groucho Marx. No, no era Groucho Marx, no, era otro. Pero... el estilo Groucho Marx. ¿Qué? No le tiren la piedra a la mujer adúltera, que estoy yo detrás. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, compañero. Sí, sí, sí. Son las tres pasaditas. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Tenemos un blogspot, un correo electrónico. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y el mail para todos aquellos que se quieran comunicar es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, vamos a ir a la música. Saludos nuevamente a la gente del blogspot. Esperemos que... nuevamente estén con todos nosotros aquí en este, en esta vuelta, en este regreso. Cuando haya novedades de algún tipo, sí. de un tercer tipo en cuanto a la cibernética, le vamos a estar avisando. Muy bien, vamos a ir a la música. ¿Qué vamos a escuchar? En este caso vamos a escuchar el tema Angélica, de Emiliano Salvador, de quien estuvimos hablando. ¿Es para su hija? Que es el que él le dedica a su hija cuando tenía ella 3 años. Qué lindo. Lo escuchamos y volvemos en un ratitín. Thank you.

Muy bien, estamos. Por ahora estamos. Seguimos haciendo este escenario de las voces. Menos de media hora de programa nos queda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda musical lo que escuchábamos era a Emiliano Salvador. Después un temita de Clapton. Y un temita de Floyd para este lunes gris. Bob Dylan con Slow Train. Bien. Cortinando. ¿Qué le pasa? Bueno, cuénteme, ¿cómo le pasó estas dos semanas? Bien. Ahora se va de viaje. ¡Sí! Bueno, muy bien, qué lindo. Lo que pasa es que igual también uno ya para esta época del año. Ah, dígale al operador que baje el retorno del parlante. ¿Cómo rompe los huevos? Dice el operador. ¿Quién, yo o él? No, usted. Y bueno, que se joda porque estaba saliendo horrible la voz de usted y la mía. No sé si el parlante es el problema, el retorno. Bueno, vamos a echarle la culpa al retorno, ¿qué quiere? Si no, bueno, tenemos que dejar de hacer radio. Está bien. No, que le iba a decir que también las actividades comienzan, así que eso de llevar una vida demasiado tranquila tampoco es así, creo que para nadie. ¿Cómo me perdí? Que usted me preguntaba que cómo pasé yo estos días y sí, que uno tiene las actividades fuera de la radio y que ya para esta época también empiezan, así que tampoco demasiado ocio. Ah, vuelven todas las actividades. Sí, sí, sí, no. Qué ganas de tomárselo light. Light. Qué palabra esa, ¿eh? Sí, que por un lado es horrible y por ahí tiene connotaciones lindas. ¿Y usted? Bien, re bien. Re bien, sí. De primera. Bien. Estoy aprovechando para arrancar a leer el libro que tanto me ha recomendado el pájaro de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. ¿Y? Ya voy por la mitad. A la miércoles. Dos semanitas, a sí, full viene. Una cosa alucinante. Alucinante la palabra, sí. No sé si es como ácido lisérgico. Tendría que probar el ácido lisérgico primero, pájaro. Pero... una cosa alucinante el libro de Roberto Bolaño. Voy por la mitad y ya tengo ganas de empezarlo otra vez para volver a leerlo, mire. Mala mierda, no, pero déjese un tiempito, cosa de que lo extrañe y vuelva a empezarlo en su defecto. Sí, pero... sí, es un libro que en otro momento se va a volver a leer. Alucinante. Así que estuve haciendo eso, tranquilo, mira, disfrutando. Me parece las cosas fantástico. Bellas que tiene la vida. Construyendo paraíso con toda la mierda que nos tiran desde arriba. Bueno, pero algunos diríamos siempre... paraíso de mierda. Y bueno, también, pero es mío el paraíso. Y es un paraíso al fin. Es mi construcción de mundo. Exacto. Así que ahí, ojito, está. ¿Cómo anda, Indio? Le damos la re bienvenida. Buenas. ¿Cómo le va? Nos dice buenas. ¿Cómo andan? Bien. Y me pregunta, ¿y amó, bebió y cayó? Sí, y me circundé de rosas, Indio. Bien. Sí, estoy tratando de amar, de beber y de callar. Acá no puedo porque estoy haciendo radio, no puedo callar. No queda lindo. Poco estético, digamos un programa que haya momentos de silencio, sí, es necesario. Pero que sea un largo silencio... No da. Pero bueno, hay que buscar un... equilibrio. Un equilibrio, exacto. Como el universo tiene un equilibrio y tiende al equilibrio, nosotros tratemos de también. Así que sí, bien, Indio. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? ¿Está trabajando o no? Esperemos. Sí, si nos está escuchando debe estar trabajando. Sí, y si no, esperemos que haya, que esté y haya estado muy bien. El pájaro. ¿Qué nos dice? Me dice, pruebe con una botella de mezcal si no tiene un ácido a mano. Bueno, puedo probar con el mezcal justamente que nombran ahí en la novela de Bolaño. Un mezcal llamado Los Suicidas. Bueno, con el mezcal Los Suicidas. Pero dicen que no se hacía más en ese momento, así que no creo que... hoy no, menos que consiga el mezcal Los Suicidas. Bueno, ¿quiere que le comente algo desagradable? Bueno, no le voy a decir que wow, cómo lo voy a recibir, pero si usted quiere y desea contarlo, hágalo, hágalo. Parte, bueno, hágase cargo, compañera, es parte del mundo en el que está viviendo usted también. Sí, ya lo sé. Es parte de su época, le guste o no, usted pertenece a esta época que pasan estas cosas. Y uno no puede ir en contra de lo que es, así que... como el mundo va a seguir siendo, uno va a tener que adaptarse dentro de ese seguir siendo. Claro, buscar dentro de ese mundo las cosas más agradables. Sí. ¿Qué las hay? Hay que buscarlas. No son las lo primero que te ofrecen, no. No. Mire, de grande me encontré, porque, o sea, he estado incursionando bastante con Tolstoy. Si bien había leído textos de él a partir de Ana Karenina, incursioné un montón. Que... genio. Más allá que sí. No digo nada nuevo, pero es como que uno se está encontrando cierta belleza y demás, más allá de que la pasó fulera por ciertas épocas Tolstoy, pero busca ciertas esencias y busca esta cuestión de la felicidad más allá de todo, entonces se puede. Hay cosas bellas para encontrar. Tal cual, como me dijo una vez a mí un hombre también que me quedó grabado. No hay que tomar de la vida lo que ella te ofrece, sino lo que realmente tiene valor. Lo que nos ofrece muchas veces es porquería. No. Escarbemos un poquito más atrás de eso y vamos a encontrar las cosas de valor realmente. No sea tan vago y busque un poquito. Claro. El indio. ¿Qué nos dice? Buenísimo, che. Siempre como Saturno usted. Yo bien ando. Bueno, buenísimo. Igual no entendí bien. ¿Cómo es la onda con Saturno? Usted, compañera, también es la astróloga. Sí, sí, pero tengo un inconveniente planetario en este momento. No me acuerdo si era el de los anillos o no. Entonces, por eso, no voy a hacer alusiones. Bueno. No sé, Indio, la compañera acá no, siempre nos dice a mí, al operador, fuera del aire, que estamos en el año del tigre. Eso sí lo sé. Bueno, menos mal entonces. Bueno, acá la gente rieja. Tiran, el operador tiene la suya también, su interpretación de Saturno. No sé, ¿tiene que ver con las mujeres? Puede ser, si es el de los anillos puede ser, si no, no le sabría decir. Claro, tiene que ir por ahí entonces. Bueno, tampoco se crea tanto, eso, si es así, indio. No estén así, no todas las cosas son lo que parecen. No todo lo que brilla es oro. Claro, exacto. Bye. Sí, acá el indio no, nos confirma. Dice, perdón la grosería, rodeado de argollas. Claro, me imagino. Sí, bueno, muchos mitos existen acá, indio, decía las pelotas por ahí. Pero sí, igualmente siempre es muy lindo estar rodeado de mujeres más que de hombres, eso sí. Estoy en desacuerdo, pero es entendible, dado la armonía de este programa. Exacto. Antes de que usted me cuente algo desagradable, sí, yo le voy a contar dos pequeñas cositas agradables. No, me parece fantástico para buscar el equilibrio. Claro. Tengo el libro El Profeta de Khalil Gibran. Mira qué lindo. Y hay dos frases de él que están alucinantes. Algo. ¿Qué son? ¿Hay tipo aforismos así? No, en este caso son pequeños textos que, por ejemplo, hay uno, espéreme, que el primero que leí, porque recién estoy incursionando en él. Me acuerdo esa de Khalil Gibran, algo de sagrado. Debe tener la sal. Sí. Está en la mar. Y en no, espere. No, debe haber algo extrañamente sagrado en la sal. Ah, ¿la tiene ahí? Y claro. Ah, ahí va, ¿qué es? Yo estaba tratando de acordarme. Y por eso, como yo no me acuerdo, yo las leo. Ah, bueno, léala. Entonces no me va a pasar papelones. Dice, debe haber algo extrañamente sagrado en la sal. Están nuestras lágrimas y en el mar. Y no hay una por ahí que dice, protegedme de la sabiduría sin llanto, de la filosofía sin risa. Sí. Y me falta el final. Espéreme que la encuentre. Ay, ay, ay. No está ahí. No, se me perdió. Sí, ah, pero estaba. Sí, la había leído, pero no la encuentro. Ah, bueno. Tengo que fijarme si no en todo el libro. Bueno, no, léame la que me iba a leer, a ver. Claro, recién que estábamos hablando de las búsquedas y de demás, y dice una de sus frases, no progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún se puede hacer. Tal cual, Cali. Y también otra de sus frases nos decía, el ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. Esa es buenísima. ¡Alucinante! Repítala. El ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. Si no vas a trabajar con amor, no trabajes, decía Khalil Gibran. No vale vivir de la limona de los que sí trabajan con amor. Sí. Una más, nos dice él. Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Acá está. ¿Me encontró? Sí. Bueno. Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Qué bueno. Impresionante. Buenísimo. Léalo otra vez. Bueno. No escuché. ¡Wala, miércoles! Que sí se escuchó. Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Thank you. Fantástico, Khalid Gibran. Impresionante. Sí. ¿Qué se ríe? Que voy a deschavar un mensaje, supuestamente va fuera del aire, pero no importa. Deschave. El Fede nos dice, abrí Lore. Ah, bueno. Háblale que se está mojando, pobre. No, si ya abrí. Este ruido que escuchó de movimientos era porque le iba a abrir al Fede. Ah, bueno. ¿Llueve, Fede? ¿Está mojado así porque llueve? ¿O está transpirado? No, es porque llueve. Igual, le cuento que no vino el Fede solo. Está la tríada acá. Ah, está la tríada. Sí. ¿El trío dinámico? Sí. Vinieron a buscar algún cambio, pero no, esto sigue siendo exactamente igual. Sí, no. Más sol, allá del nuevo ciclo, no. No, el sol sigue brillando sobre los ya nada nuevo. Hoy no brilla un carajo. Sigue sin haber nada nuevo. No, le iba a decir una frase tan... Discúlpeme el vocabulario tan pedorra. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¡Oh! Anótenla, che, la compañera se rejugó. Se fue al carajo. Se vino Nischiano. A full. Siempre que llovió paró, compañera. Anótela. Latiguillo para la verdulería. Sí. Mire que hay peor. Hay una que me enteré de un profesor que decía, y puede que llueva como puede que no. Wow. Esa terrible. Hegeliano fue. Sí. Dialéctico su profesor, sí. Si me detengo, empujadme. Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Wow. Decía el Che Guevara. Anótenlo. Nosotros, si lo retrocedemos, nosotros para volver a arrancar, ¿eh? Sí, no, en el caso nuestro debería a veces ser así. Pero igual... No diga esa frase del Che después de la de mi profesor. Y bueno, quedó chiquitito su profesor. Claro, aparte usted no sabe que por ahí hay cuestiones que se tienen que dar de manera progresiva, no esa cuestión extremista. Bueno, sí, cada uno está en un determinado lugar y punto del proceso evolutivo. Sí. Bueno, hay muchos que se quedan mucho tiempo en el mismo punto. Bueno, pero déjelo. Cada cual tiene sus momentos, sus tiempos. Exacto. No todos son el Che Guevara. Sí, no. Si no, el mundo no sería lo que es hoy. No. Si no, tendríamos que andar matando gente por todos lados. O nos matarían a nosotros. Sin duda. A mí seguro. Bueno, al final no le pude contar lo que le iba a contar. Y pero me puede contar en todo caso mañana, si quiere. Lo cuento fuera de la tarde, ahora cuando nos vamos se lo cuento. Bueno, está bien, si está tan ansioso me lo cuenta cuando salgamos. No, se lo cuento mañana. Así lo puede compartir también. Claro, si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo. Tenemos 3 horas por día. Bueno. Más o menos. Sí, son menos, entre tantos y esas cosas. Y la cantidad de tiempo que nos pasamos hablando de otras cosas. Claro. Siempre se acorta. Que son muy importantes. Hay pavadas que son importantes. Si no, ¿qué sería del mundo? Claro. Dejémoslo urgente, vamos a lo importante. No, estamos hasta las manos porque el mundo se guía por lo urgente, no por lo importante. ¿Qué dice el niño lunar? Dice, ¿qué le parece? Sigue tu camino, no me sigas si el tuyo no es el mío. Ahí está, tal cual. Che, me parece que el tuyo está por otro lado. Sí. Fíjate en aquel atajo, agarra por allá, me parece que no es este el tuyo. Y bueno, como dice el refranero, mejor solo que mal acompañado. Ahí está, usted siempre la remata. Y bueno. Hay que escuchar el propio tambor y seguir nuestro propio ritmo. Muy bien. Hay que encontrarlo. Es fácil seguir el ritmo que siguen todos, ¿no? Hay que encontrar el propio. Y disfrutarlo. Más de uno. Si no lo va a disfrutar, ¿para qué? No, porque por ahí es algo que les resulta un pesar muy, digamos, muy grande, pero no buscan dentro de ese mismo tambor el sonido que le dé placer. Claro. Bueno. Vio que puedo oscilar entre uno y otro, no es únicamente el refranero ahí. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Cómo anda la gente del blog? ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que arranquemos un 2010 sin inconvenientes. Sí, sin inconvenientes, sin malos entendidos, sin malas interpretaciones. No. Sin enojos, los queremos mucho a todos. Y bueno, ya vamos a leer algunos comentarios que habían llegado. Sí. Pero bueno, ya les adelantamos. ¿Qué? Lejísimo está de molestarnos. Tener oyentes en el exilio, bloyentes. Para nada. ¿Cómo nos va a molestar? O sea, al contrario, si no haríamos radio, ¿no? No nos molestan los oyentes cercanos, imagínalos en el exilio. Claro. Que más esfuerzo encima. Exacto. El sacrificio que implica también escuchar por internet. 3 horas. Claro. Bueno, pero está bueno internet. En ese sentido, como nos decía uno de los oyentes también ahí del blog. Uh-huh. El tema es que no te gusta lo adelantás. Ah, oh, eso la sí. Tanda van a decir la adelantás. Si no escuchaste algo, retrocedés. Si está hablando pelotudeces, lo adelantan. Tiene sus ventajas también. Lo escuchás cuando te queda más cómodo. Sí, igual. Acá ponés, a que no le gustan play, otra vez play, tendría que comer 6 minutos de play. Y bueno. Y no, en ese sentido no. Lo malo es que. El espacio, ¿qué quieres? Igual uno por ahí. Sí, digamos, como le decía, lo malo de todo esto es que por ahí uno quiere hacer comentarios alusivos a algo en el momento. Claro, es el garrón, claro. Y se lo pierde. O por ahí decir, ay, no, yo tal cosa con respecto a este tema. Y cuando uno ya mandó el comentario o los mensajes, ya no, ya fue. Claro, sí, se pierde esa instantaneidad, esa reciprocidad, ese ida y vuelta en el aquí y ahora. Bueno, diga la palabra que le corresponde, el feedback. No, que no iba a decir esa palabra. Ah, pero bueno, hay comentarios que igual hay temáticas que son atemporales, que no importa, se pueden hacer en cualquier momento. Y este programa es atemporal, así que... Claro, atemporal, atérmico. A todo. Bueno, ya nos tenemos que ir, compañeras, son las 4 de la tarde. Sí, ya son las 4, ya nos están hinchando. Sí, así que nos vamos a ir, le agradecemos a todos por haber estado ahí, contentos nosotros... Por nuestra parte de la vuelta. Esperemos que lo hayan pasado bien. Y bueno, nos encontraremos ya como siempre mañana a las 13. Sí, muchísimas gracias a todos. Recuerden, la Estación del Sur, la 99.9. Y mañana a las 13, otra vez este programa. Muy bien, gracias a todos, amigos. Nos vemos mañana.